Creo que estamos listos, amigo. ¿Listo? Are you ready? Sí, capitán, estoy listo. Muy bien, entonces empezamos en 3, 2, 1. Buenas tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando, los amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en nuestra edición 62. Y ya bien avanzados en el final del año y el final del 89, que es el año eterno. Y vamos a entrar a todo el arco de Acts of Vengeance, de los actos de venganza, pero que a pesar de que son 10 partes, realmente vamos a hablar en un principio solamente de la primera, que la manera más apta de titularla sería Cosmic Spider-Man. Y básicamente es cuando Spider-Man descubre que puede tirar rayitos por los dedos. No sé si estoy en lo cierto, amigo. Es una forma de describirlo, sí. Rayos por los dedos, puede volar, puede cambiar la estructura molecular de las cosas. Básicamente se convierte en Doctor Manhattan, al menos por estos números. Sí, buen día, Bernie, amigas, amigos de la Covacha. Aquí es Spider Games, que no me han presentado, pero yo de Betiche ya. ¿Tú me... te presentas solo, amigo, o no necesitas presentación, mejor dicho? Pues sí, porque pues, ¿quién más, qué otro loco te puede acompañar a este tipo de programas un domingo en la mañana? Exactamente. Sí, grabando un domingo a las 10:40 de la mañana, porque el señor Spider-Games tenía compromisos familiares, siempre poniendo a su familia antes que sus compromisos ñoños. Pero bueno, aquí estamos. Claro, nosotros nos adaptamos. ¿Qué te parecen estos números? Yo estoy entre la espada y la pared. Tú dices eso, mi esposa dice lo contrario y yo soy el que sufre, pobre de mí. Si quieres, nos ponemos de acuerdo ella y yo. El tema es que ella tiene razón, siempre es tu culpa. Sí. Eso no lo puedo negar. Bien, mira, es una tanda de numeritos bastante buenos. No puedo decir que son excelentes, son buenos, cumplen. Mm-hmm. Y estamos entrando a un arco que Marvel hace tiempo que no había hecho de esta forma. Recordemos que los eventos anteriores, que fue el ataque de Atlantis y la guerra del alto evolucionario, uh-huh, fueron en anuales, se presentaron en los anuales, y ahorita este evento sí involucra a la gran mayoría de los cómics de Marvel, pero en sus títulos muy específicamente. Es que no tuve, creo que por la manera en que está concebido, bueno, para los que no sepan que es Acts of Vengeance, que no sé si sea esta creo que es la primera vez, porque imagino que se ha repetido en otras oportunidades, como todas las guerras secretas y, bueno, todas las guerras de Marvel, los villanos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, como yo no puedo vencer a mi héroe porque pues ya me conoce mis trucos, pues voy a enfrentarlo a ti, otro villano de otro héroe, para que lo confundas y puedas pues finalmente derrotarlo, matarlo, eliminarlo, destruirlo. Entonces tienes fundamentalmente villanos de Iron Man, y de los Avengers metiéndose con Spider-Man, e imagino que lo propio en los otros títulos, pero eso te da cierta independencia de cada una de las historias, porque sencillamente sería la aparición de un nuevo villano en ese título en particular vinculado con esto, pero no tienes por qué entrelazarlo en una historia aparte. Bueno, no hasta ahora, ¿no? En esto que hemos leído nosotros hasta ahora. Sí, esto creo que inicia con los Avengers. Uh-huh. Empezamos este evento con los Avengers y de ahí vienen para acá, porque es ahí donde un misterioso ente, una persona traje, que dice que su jefe los quiere reunir y les hace esa propuesta a varios líderes de facciones criminales o supervillanos. Uh-huh. Entre ellos está el Kingpin, el Wizard de los Cuatro Fantásticos, Magneto, el Doctor Doom. Básicamente son otros. Se van a incorporar algunos que van a crear ciertas rencillas. Y ellos son los que dicen, ¿sabes qué? Plantean eso. La solución es esta. Ustedes no pueden vencer a sus héroes. ¿Qué tal si les cambian la continuidad? Pues la que están acostumbrados, ¿no? Sí, la cotidianidad. Ajá. Sí, de que no, pues tu héroe ya está muy acostumbrado a ti, entonces vamos a variarlo y así te lo eliminamos del campo. Sí. Básicamente, amigos, hicieron lo que algunas parejas hacen cuando se consiguen con sus amigos y dejan las llaves del carro en un bol. Hicieron el juego de las llaves de los villanos. Exactamente. Pero, pues, tiene cierto sentido, ¿eh? Y a Spider-Man le toca la de las peores partes al principio porque, sí, ciertamente ha enfrentado a enemigos poderosos. Sí. Pero generalmente gana o por suerte o por mucha inteligencia, pero más que nada por suerte. Poniéndose al límite de sus habilidades, ¿eh? Como ya vimos alguna vez con el Heraldo de Galactus, Fire Lord. Que puede conseguir nuevos límites a sus poderes que no sabía que tenía. Uh-huh. Y aquí, en esta publicación, estos actos de venganza en México los llegamos a ver gracias a Novedades, con el título de Spider-Man, del Hombre Araña, porque el Hombre Araña presenta. Y se vieron varias, se vieron varias de estas aventuras. Porque involucra a los Avengers, a los West Coast Avengers, a los X-Men. Uh-huh. Con los Cuatro Fantásticos casi a ellos les mandan puro villano segundón. Se vuelve más un cómic de chusco. Pero los Cuatro Fantásticos en ese grupo de historias o de series que no tenían su título en México, pero ese número de actos de venganza salió en el sorprendente Hombre Araña presenta. Sí, así es. Se vio buena parte de esto. Y bueno, tuvimos bastantes cosas interesantes. Actos de venganza dejó varias cosas interesantes. En los X-Men creo que es cuando aparece Psylocke con su versión asiática. No me acuerdo si ya le habían hecho el cambio de mentes de Ravage de Quantum con Betsy Braddock, pero es cuando el Jim Lee empieza a pulirse con ese tipo de cosas. Que, si mal no recuerdo, lo terminaron revirtiendo fue hace muy poco, es decir, una cosa que duró como 40 años, uh-huh. La revirtieron fue ahorita con todo el tema de la era de Krakoa de hace un par de años, ¿no? Que uh-huh. Ya sí. Quantum está en su cuerpo y Betty Braddock también. Yo cada vez que pienso en, al menos, pero no sé si es Quantum o no me acuerdo cuál, pero me acuerdo de Olivia Mom que le queda muy bien ese traje. Psylocke, era que sé. Ella hacía de Psylocke, no de Quantum. Ella era Psylocke, pero en teoría, la que ella vio. Era Quantum. No sé, es una cosa más rara ahí, pero en fin. Sí. Cosas debutantes, amigos, si nadie lo entiende. Así es. Que, por cierto, Valentín iba a hacer un programa con Isaac y iba a leer X-Men. Andan en eso, le pico las costillas para que continúe, porque empezaron con la era de Chris Claremont, que es de lo mejorcito de lo antiguo de los X-Men, sino que lo mejor, lo que sentó muchas bases de muchos personajes. Pero ese programa está ¿dónde? Porque lo he buscado, bueno, no con mucho entusiasmo ni con mucho ahínco, literal hice una búsqueda, no lo conseguí, lo dejé así. ¿Pero está exclusivo para miembros del canal o dónde está? No, está en Spotify, lo tienes que buscar aparte, no está en el feed de La Covacha. ¡Ah! Con razón, amigo, búscalo en Spotify. ¿En Spotify? Pero solo en Spotify, ¿no está en Apple Podcast? No sé, yo creo que sí, debe estar en todos, pero búscalo como desde La Mansión X. Tuvieron un problema con el episodio 3, que por eso se pausó el contenido, pero esperemos. Dejen aquí en sus comentarios que quieren escuchar esa copia pirata desde el Clarín, pero de los mutantes. Exactamente. O sea, eso es lo que yo quería que ustedes supieran, que se lo copiaron a nosotros. Uh-huh. Y la pregunta con Apple Podcast, amigos, es porque he decidido ya oficialmente migrar de Spotify a Apple Podcast. Me hartó el rap de Spotify. Se nota que lo hizo un puto becario, o el único que quedó ahí que no se acordó, Daniel Ek, de correr. Qué cosa más fea y huevona. Y Apple Music me sale más barato con todas las suscripciones de Apple. Suena mejor y le pagan, no es que le paguen muy bien a los artistas, pero le pagan mejor. Entonces ya, sí. que se joda Spotify, honestamente. Uh-huh. Esto lo vamos a editar porque este podcast sale por Spotify y nosotros queremos mucho a Daniel. Sí. Denos dinero, digo, sí. Sí, denos dinero. Pero bueno, amigos, actos de venganza. Empezamos, o bueno, mejor dicho, vamos a leer 6 números. Yo insisto en ver otra cosa que no es la que es. Y vamos a leer desde la Macy 326 al 300. Bueno, de hecho son dos números de casi toda la serie menos Web, que solamente vamos a leer el 59. Entonces, a Macy 326 al 327, Spectacular de 158 a 159. Y como les dije, huevo, Spider-Man 59, no en ese orden, pero ya saben cómo es la cosa aquí. Uh-huh. Orden estricto. Y primera buena y linda sorpresa de esto es que no tenemos Todd McFarlane. Y segunda es que, además de no tener a Todd McFarlane, quien toma los lápices es nada más y nada menos que la inigualable, espectacular, y siento yo a veces menospreciada Colleen Doran. Una de las artistas de cabecera del señor Neil Gaiman, quienes han leído Sandman, pues uh-huh. saben que ilustró una buena parte de esa serie, que creo que le queda bastante bien en líneas generales para no estar acostumbrado a este tipo de cómics, sobre todo las escenas de acción, que supongo yo es donde ella está menos cómoda, entre comillas. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, honestamente. Uh-huh. Pero es básicamente basado en mis prejuicios. Sí, pero eso se trata este programa. Pero... A ver, ¿cómo puedo decir esto sin sonar más machista de lo que ya estoy sonando? Se siente como una versión de Barbie y Ken de Spider-Man. Hay ratos en los que se agradece la presencia de Colleen Doran, como en ciertas viñetas de la primera parte, que es la fiesta de bienvenida al departamento nuevo de Mary Jane y de Peter, este loft que les rentó a muy bajo precio su amigo Harry Osborn. Pero en otros, no sé, yo la siento como incómoda, o que el feeling superheroico no le queda del todo. También un tema como de proporciones medio raro con Colleen Doran. De hecho, presentan a un bebé que es el normancito, Normie. Y supongo yo que es un tema de close-up, pero la cabeza de Normie está como un poco desproporcionada. Aunque creo que porque está más cerca de la cámara que el resto. Sí. Pero allí, aparte de esa estupidez mía, es donde creo que más brilla, porque bueno, es donde Colleen Doran es muy buena, en todo este melodrama y en modernizar a Peter y a Mary Jane. Están en sus mejores galas ochentosas ambos. Y Mary Jane, por supuesto, con una cabellera exuberante, llena de laca y de permanentes. Uh-huh. Entonces, okay. ¿Qué te pareció el arte de Colleen Doran y esta primera parte? Sí me gusta, obviamente choca con lo que hemos estado leyendo, sí. Y visto con los otros artistas que han estado aquí. Hablamos de Sal Buscema, Alex Abiu, Todd McFarlane, uh-huh. Eric Lanzer. Sí. Obviamente choca porque no es el estilo a que estamos acostumbrados, pero no es algo así que muy, muy loco que no puedas, ay, maldita sea, arruinar mi Spider-Man, ¿no? Hace muy bien su trabajo, su narrativa, sus personajes, las emociones que refleja cada uno están muy bien plasmadas ahí. Me gustó, y sí, o sea, es muy, muy ochentoso de esa época, ese estilo británico de los ochentas. Sí, y un Nueva York muy cosmopolita, muy de música tecno gótica. Literal, vemos a una chica en la calle con una playera de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Uh-huh. Si mal no estoy entendiendo, aquí Peter anda con una camisa, una playera, perdón, sin mangas, con lentejuelas y cuadros muy grandes. No, esas son lentejuelas, son de las que están así como perforadas, ¿no? Peor aún, entonces anda con una camisa de Game of Thrones. De hecho. Es como un saquito de Game of Thrones y ok, exactamente. No está tan Game of Thrones. Los cortes, ¿no? De cabello, el peinado, perdón, de Peter, con su mohawk. Hasta el mismo Harry, con un suétercito de Coney Island, el pantalón de Glory Grant, uh-huh, y sus grandísimos aretes, muy, muy 80. Entonces, empiezas a sentir este tema que es muy propio de los cómics, que se supone que el tiempo allí es muy, muy corto o ha pasado poco tiempo, vamos a decirlo así. Uh-huh. Aunque nosotros tenemos leyendo esto, bueno, nosotros tenemos 3 años leyéndolo porque lo estamos leyendo continuo, pero digamos un fan de Spider-Man que empezó en los 60 y que ahorita tendría unos 30 años, vamos a suponer, o unos 40 años en el 89. Uh-huh. Suponiendo que sigue, que continuase leyéndolo, para él han pasado esos 40 años y probablemente acá en la vida real de Spider-Man han pasado, no sé, 10. O menos, ¿no? O menos, pero ha pasado de la moda de los 60, la de los 70, la de los 80, entonces un poco raro. Pero me gusta que traten de darle esa modernidad, porque al final lo que te quieren decir es que son chicos, es gente joven. Gente sí, joven, son chavos de onda. Sí. ¿Qué onda exactamente? La primera noviecita random de Flash que empezamos a ver, esta etapa de Flash en la que está redescubriéndose a sí mismo y empieza a salir cada vez con gente más despreciable. Está y rara. Esta tipa ni habla. Él dice que se está dedicando al boxeo y solamente cuando va a hablar es que dice que el boxeo es barbarie, es una barbarie, barbárico. Como que okay, no has dicho absolutamente más nada, pero lo que dices es que a lo que se dedica la persona con la que está saliendo es una barbaridad. Uh-huh. No entendí. Pero uh-huh, parece que Flash está probando a ver qué hueco le bona, básicamente. Sí, está buscando salir de esa sensación que tiene de que es un perdedor. Uh-huh. Y buscando aferrarse a algo. Recordemos que viene de su relación fallida con Shashan. Y con Betty. Sí, que derivó por culpa de Betty Leeds, que ahorita Betty viuda de Leeds. Espero que haya regresado Betty Brand de perdido. Y también la relación de con Betty simplemente terminó. O sea, lo que yo entendí es que se estaban acompañando, pero ella tenía episodios. Para mí Betty está psicótica. Cayó en esa secta extraña. Pero tiene episodios en los que, al menos la última vez que la vimos, seguía diciendo que estaba esperando que volviera Ned. No, eso ya había cambiado cuando vinieron los demonios, como que ya se medio arregló. Medio, porque... Ella reaccionó bien, bien entre comillas, como puedes reaccionar que unos demonios invadan tu hogar, que sí. Es bien raro. Pero digamos que reaccionó a la emergencia. Ajá. Pero nunca los vi haciéndose declaraciones de amor, o sea... Medio, y yo nunca vi... Bueno, lo dejó de hacer porque la dejé de ver, pero no me consta que... A mí me lo que creo es que estaban haciendo el muy dulce amor, y en algún momento le dijo Betty a Flash, oh, Ned, sí, me encanta cómo me lo hace, y Flash ya dijo, no puede ser. No, soy un perdedor, pero no tanto. Me imagino que ya no sentían esa sensación de que, ay, nos va a cachar tu esposo porque ya no hay esposo. Dije, sí, un poquito más enfermo, sí, probablemente. Puede ser, o simplemente pues vieron que pues, cada quien tenía que tomar su camino y ya va. Pero bueno, así está el asunto con Flash. Peter tiene que ir al Clarín pues a ver qué pasión, qué nuevos trabajos le dan. Y se encuentra con la situación de que, recordemos que Thomas Fairhurst, el Puma, el personaje más favorito de Bernie desde el Tigre Blanco, compró el Clarín y ha hecho ciertos cambios, ¿verdad? Que a mucha gente le molesta, como por... Bueno, en todos lados. Incomodan, por ejemplo, cámaras de seguridad donde él se desvestía y cambiaba Spider-Man. De ese tipo de cosas de que ves a Peter saliendo de la oficina, pero sube y nunca lo vuelves a ver. Le tiene que hablar a la cámara para decirle que hacía mucho calor y por eso estaba quitando la camisa en un pasillo. Pero es bastante idiota que tome esa previsión, luego sale a la terraza y desaparece como Spider-Man. Pienso yo, el que está viendo la cámara no pensará, ¿y cuándo volvió este güey? Porque es la única puerta que hay ahí. No le vi el sentido a eso. Muy bonito este pin-up de Peter sin su máscara, transformándose en Spider-Man, transformándose entre comillas. Y empieza ya el meollo del asunto, que me gustaría resumirlo mucho porque está muy idiota. Bueno, tenemos un poquito de drama aquí que luego los podemos poner en contexto, pero la situación es que alguien contrató a Graviton, luego creo que fue, si nos dicen que fue justamente Kingpin, creo, uh-huh. Para matar a Spider-Man. Y sí. Es Graviton, creo yo que sí, junto con, bueno, yo no sé si Graviton es mutante o no, ya ni me acuerdo, es una cosa demasiado... No, no es. Sí, es demasiado random ese supervillano. Yo creo que es random porque es demasiado poderoso. Sí. A mí me parece que él es Magneto en esteroides. Sí, básicamente, o sea, sí, en la caricatura de los Avengers del 2000, no sé qué, Ermigas y Heroes, uh-huh. Gabritron es el personaje que los une. O sea, la primera pelea contra un héroe como equipo, contra un villano como equipo, es contra Graviton. Uh-huh. Y básicamente se le enfrentan todos y no batallan muchísimo. O sea, sí, o sea, yo creo que está tan roto que sencillamente uh-huh. es ridículo ponerlo porque no solo sería suerte, sino uh-huh. que vencerlo requeriría de bueno, lo que terminan resolviendo aquí. O alguien más poderoso de una explicación de esa sacada bajo la manga tipo cómic, uh-huh. que no tendría nada de malo, pero al final es un clásico. O que sencillamente Graviton pierda interés, que es lo que pasa acá. Sí. Matar, más bien siento que pierde demasiado tiempo para matar a Spider-Man cuando para él debería ser bastante sencillo. Es sencillamente, no sé, rascándose un párpado, puede aplastarlo y lo mata. Sí. Pero hace un montón de cosas que, bueno, hacen esto más divertido, más interesante. Y digamos que la apuesta un poquito más grande. Toma el Daily Bugle y lo saca de sus raíces y lo pone a flotar, básicamente. Sí, porque, para traer a Spider-Man, ¿no? Ajá. Si no saben quién es Graviton, este tipo básicamente controla la gravedad, así, sí. Con el pensamiento. Te quiere volar, pues se hace ligero. Quiere detener algo, lo hace pesado, o sea, a ese nivel. O sea, sí, como dijiste, Magneto con esteroides, o sea. No solo el magnetismo, no solo cosas magnéticas, a todo, lo que quiera, voluntad, lo puede hacer ligero o pesado, alterando su gravedad, y eso es... Lo cual lo hace un personaje, si me preguntas a mí, medio aburridón. Ahí faltaría pues un... ¿cómo se llama este hombre de los X-Men, que de lo de Krakoa? Estaba recordando y no recordaba su nombre. Jonathan... ¿Es Jonathan? ¿Cuál? Pues no sé. Este escritor, no sé si el Jonathan nombre es Hickman. Jonathan Hickman, exactamente. Necesitaría como Jonathan Hickman para conseguirle explicaciones bien uh-huh. Rebuscadas para hacerlo interesante. Porque, por ejemplo, tú tienes con Magneto que puede manipular tu cuerpo y hacerte flotar, pero porque se mete con el hierro en tu sangre. Uh-huh. Sí. ¡Ah, qué guau! Te vuela la cabeza porque no lo esperaba. Graviton es muy aburrido. Te hace más pesado y más ligero ya. Entonces, fastidioso. Pero bueno, vuela el de... Mira, amigo, vuela el Daily Bugle. Hay una peleita allí que involucra a nuestro reportero asqueroso favorito, Nick Katzenberg. Pero al final aplasta a Spider-Man uh-huh. y ni siquiera se toma la molestia de ver si lo mató o no. Cosa que está un poco ridícula, pero bueno, así es. Y se va. Sí, es que el tipo está tan poderoso que dije, no, pues yo le voy a aventar 20 kilos de toneladas de cosas y se va a morir. Sí, creo que le tira el edificio encima, entonces. Sí, todo lo que hay en el edificio se lo echa encima. Nick Katzenberg medio ayuda a Spider-Man sin esperarlo. Pero sí, lo deja ahí todo medio muerto ahí. Y dije, pues ya, está vencido, listo, vámonos. Porque para él literalmente es aplastar una araña. O sea, no tiene chiste, o sea. Sí, pero yo cuando he aplastado cucarachas, trato de asegurarme de que queden muertas. Sí. Pero a veces quedan vivas. Pero yo veo, o sea. Sí, tú sabes, sí. Espero a ver si se mueven o qué. Ni siquiera lo miró. Así está la situación. Esa es la trama principal. Tenemos otras mini historias, como que Peter va a ver a la tía May, se le empiezan a ir todos los inquilinos, no porque quieran, sino porque la tía May quiere que pues, los últimos días de Nathan sean tranquilos y privados, porque Nathan Lubinsky pues, tiene una condición terminal, que hace 8 meses le dijeron que eran 6, y todavía no se muere el viejito, como este estarudo. Pero bueno. Tarda muchísimo en morir el viejito, sí. Hace sufrir a la tía May, y en fin, ellos siguen manteniendo esa relación, pero basada pues en lástima. Sí, con Mary Jane parece que el Jonathan Caesar parece que todavía no se rinde, como hubo fiesta de inauguración de su loft, pues les mandó unas ciertas cosillas y de repente Harry dice, hay una llamada para ti, Mary Jane, de un tipo que yo no conozco. Ah, ¿quién será? Y Mary Jane, oh, no, es César otra vez. Oh, maldita sea. Viejo cochino que no se rinde. Exactamente. Y Normy parece hijo de Mary Jane, porque le dejaron la cabellera y los ojos exactamente iguales. Es como una Mary Jane chiquita. Una Mary Jane chiquita, pero es Normy. Al final, la cuestión está en que vuelve todo vapuleado Peter, pero este último panel muy lindo de Colin Doran, vuelta en velas muy románticas, Mary Jane, que estaba esperando con una champaña a Peter, pero se quedó dormida, es para contarle que no era Jonathan Caesar, sino que era el productor de la telenovela para la que hizo casting, que Mary Jane quedó. Creo que justamente esos momentos íntimos, las conversaciones entre amigos, todas las historias que no fueran la principal, es lo que mejor le queda a Colin Doran, y aún así las escenas de acción con Graviton me gustaron, estuvieron bastante bien. Las nachas de Graviton aquí son muy raras, o sea. Se ven suculentas, por así decirlo. Sí, exactamente. Colin Doran pues se esfuerza allí en grabar las nachas. Ah, y tenemos un detalle que va a ser muy importante para el próximo número, al que nos vamos a mover de inmediato, que es que el profesor para el que está trabajando Peter en Empire State University le dice que invitó a otro doctor, aparentemente, de Europa del Este. Básicamente un nazi refugiado, si queremos entenderlo ahí, venía de Argentina. Que va a hacer un experimento y que por favor lo ayude, y el tipo es una mierda. Entonces, con eso nos movemos, amigos, a Espectacular 158, que es esta segunda parte de todo este tema de Axon Benjamin, pero que es la vuelta de el Trapster, que realmente lo conocemos como Trapster porque él quiso cambiarse el nombre, pero es Pita Pot, Pisa Pit o algo así. Passport Pit. Passport Pit, o el Pit Pasta. Pasta el Pit con su bote de pasta. De engrudo. Exactamente, que era alguno de los villanos más ridículos de los Fantastic Four, de los inicialísimos y primarios. Del Johnny Storm. De hecho, ni siquiera era Fantastic Four, sino del Johnny Storm, de los Dreadful Four. De esa primera alineación que lo incluía él, a Sandman, al Wizard, y se me olvidó cuál era la cuarta. Era, de hecho, Medusa, ¿no? Sí. Medusa en un principio y luego nunca conseguían al cuarto que fuera, ¿no? Sí, algo interesante de este número es que esta portada es muy famosa en México porque aparece en las Pepsi Cards de los 90s, en esa colección que Pepsi trajo a México, donde con corcholatas y fichas y dinero te dan un sobrecito con barajitas. Y esta es famosísima, ¿eh? Es una de las tarjetitas más chidoris que hay. Y eso que la portada es bien feita, honestamente. Porque es Spider-Man brillando con sus poderes cósmicos, que eso es todo. y detrás, en una puerta, justo en el Arco del Triunfo, va saliendo el Trapster. Sí. No sé si en esa portada, porque sin el Trapster pudiera entenderla, pero es la presencia del Trapster es lo que creo que daña la portada, ahí saliéndole las nalgas. Sí, no, la tarjeta no trae, esa portada de cuenta que trae una ilustración en el frente y al reverso traía la explicación y la portada. Mm. Y esa portada venía atrás, en el frente estaba Spider-Man levantando los puños hacia el cielo lleno de energía. Ok, pero era el Spider-Man cósmico. Sí. Ok. De hecho la tarjeta dice Spider-Man cósmico, algo así. Sí, que es el momento en el que adquiere estos nuevos poderes. Por cierto, puedo entender por qué Marvel no quiere poner esto en Marvel Unlimited. El poder de Pace a Pete es lanzar una sustancia viscosa, pegajosa, blanca, en profusos chorros. Y eso. Exactamente, muy evocativos. Y gritar mientras lo hace. Exactamente. Entonces, yo también me arrepentiría de esto. Esto no envejeció bien. Es bastante asqueroso. El poder de Pace a Pace es asqueroso. Sí, es que no hay manera buena de presentarlo. Probablemente porque ya esta era la inocencia de los 60. Bueno, yo creo que era dos cosas. O era la inocencia de los 60 o... ciertos temas eran tan tabú que podían pasar como estos chistes que han metido así en películas de Disney ciertos animadores desgraciaditos, pero que digamos los niños no se van a dar cuenta porque al final son niños inocentes. Sí. Los niños de esta época pues no fuimos tan inocentes como los de los 60, pero ciertamente los de la época actual no son nada inocentes en comparación a lo que éramos nosotros. Sí, oye, creo recordar que sí le cambian el color al pegamento, pero en los 90s creo que ahora es amarillo, lo cual tampoco es muy bueno que digamos. No, y necesitaría pida poder ir al urólogo. Al urólogo, sí. Se le están muniendo los tubos. Le quedó mal la vasectomía. Así es, pero bueno, empezamos el número donde Spider-Man tiene una cita para soñar con Mary Jane. Porque aparentemente un mesero del lugar donde van era un actor que Mary Jane conocía. Entonces, pues va a pedirle consejos. Y en eso el Trapster pues ve a Spider-Man y le avienta su pegajosa y viscosa solución. Blanca. Blanca por todos lados. En un chorro grumoso de éxtasis. La combina con sus sustancias como vaselina y cosas así, y luego le saca sus bolas y se las avienta también. O sea, sí, suena muy feo esto que les estamos describiendo. Porque lo es, amigo, es que lo es. Por eso es que ya no sale esta madre. Y luego termina cubriéndolo por completo, y como suele ser con las sustancias grumosas, blancas y viscosas, empieza a endurecerse y oler a cloro. Ah, sí, huele feo. Pero casi lo ahoga, ¿no? O sea, eso sí es un hecho, ¿no? De hecho, sí. Trapster lo vence, ¿eh? Sí, lo vence. Lo vence al nivel de que lo deja así, o sea, la sustancia esta se endurece, deja inmovilizado a Spider-Man justo a un lado del restaurante y cae al ¿qué será? ¿Al río Hudson? Quiero suponer ya. Uno de esos ríos contaminados de Manhattan. Porque ahí vemos una llanta ahí en el fondo y el Spider-Man pues ya, este es mi fin, adiós. Mira toda la basura que está en el fondo, ¿no? Sí, debe ser el East River, el Hudson, vamos a ver. El tema es que Mary Jane pues observa todo eso porque justo cuando iba a ir al restaurante es que lo agarra Trapster. Mary Jane queda por supuesto muy preocupada porque piensa que está viendo morir a su esposo. Pero sobrevive al endurecimiento de la pasta porque básicamente aprieta mucho el ano y puja y logra romper la pasta. Sí, es como cuando los puertudotes tensan sus músculos y rompen la ropa, sus camisas y sus playeras. Sí, exactamente. Básicamente Spider-Man hace eso y él pues logra salir ahí en vivo, lo cual le da ánimos al mesero de que sí, voy a volver a ser actor y que no sé qué. Uh-huh. Y Mary Jane, que es pobre, empieza a regalar dinero porque se siente muy feliz de que su esposo no se haya muerto. Exactamente, de que, bueno, de que no lo vio morir. Y otra cosa que noto mucho es lo que ya me has comentado en otras oportunidades, la diferencia del dibujo de Sal Buscema cuando no es el mismo quien se entinta. Uh-huh. Suaviza mucho sus expresiones y sus acabados el señor Mike Esposito. Esposito. Uh-huh. Me gustó un poquito más, honestamente, este Sal Buscema entintado por Mike Esposito. Y luego tenemos todo el tema de Acts of Vengeance, donde se lo explican al bueno de... Al Kingpin. Del Kingpin, y él dice el Trapster que él mató a Spider-Man, pero Trapster comete el mismo error que Graviton, no fue a checar. No, sí, es justo, es justo lo que le dice Fizz, no te creo, va a checar. Sí, aquí pues nos resumen todo lo que está pasando, cómo es este arco de actos de venganza. Uh-huh. Incluso ellos mismos lo dicen, estos son actos de venganza. Ah, lo dijo, diría Luis. Y miran a la cámara y guiñen y sale una propaganda de Televisa en el fondo. Ajá. Sí, y básicamente es eso, le dicen al Kingpin que el plan es ese, unirse y que les digan, ¿quién te da problemas? No, pues, fulanito. Ah, pues le vamos a contratar un villano con el que no está acostumbrado y así lo pueda derrotar. ¿Qué te parece? ¿No? Está chido, Simón. Sí le entro. Y básicamente eso nos resumen en qué estamos. Sí, que sería la explicación de por qué Graviton fue a atacarlo. Uh-huh. En cierta medida, ¿por qué también lo hace Trapster? Aunque él lo dice, que se siente muy humillado porque todo el mundo pues, no lo toma en serio y que además Spider-Man lo había vencido en algún momento. O sea, no son tan desconocidos. Uh-huh. Pero cometen el mismo error los dos, y esto es lo que va a pasar en todo este arco. ¿Lo vencen realmente a Spider-Man? ¿O están muy cerca de vencerlo y lo dejan así? ¿Es algo que uh-huh. pasa? O lo otro es, que es lo que creo que la razón por la que le dan estos poderes cósmicos, bueno, no es la razón última, al final en la historia va a estar esa razón, yo no la sé hasta ahora, pero entendería que desde un punto de vista narrativo es para que Spider-Man esté preparado para enfrentarse a gente como por ejemplo Magneto. Uh-huh. Cosa que es un poco ridícula teniendo en cuenta de que acaba de enfrentar a Graviton y aún no tenía los superpoderes. Pero básicamente sí. Lo vemos pasar por otra transformación, y es que agarra unos rayos. Cuando leí Spider-Man cósmico y que había agarrado uh-huh. rayos de otra dimensión, lo que intuí, pero aquí capaz que soy yo, obviamente yéndome a mi ñoñez extrema, dije, ok, le van a dar poderes tipo los Cuatro Fantásticos a Spider-Man, ¿por qué? Estaba siendo bombardeado por rayos cósmicos. Uh-huh. Pero no es eso. Sí es eso, pero no es eso. No sé si nos explicas ahí más o menos qué fue lo que pasó con el Spider-Man cósmico, estimado. Te lo explicaré cuando acabemos el próximo programa, porque si no te voy a arruinar la sorpresa. ¡Ah, no! Entonces dime qué pasó con Robbie Robertson. El cuento es que le cae un montón de rayos eléctricos ahí a Peter haciendo el experimento con el nazi argentino eso es todo. Sí, bueno, Robertson pues ya lo tiene el FBI, lo llevan otra vez a juicio, no entiendo para qué, si ya deberían meterlo a la cárcel. Era su juicio era su audiencia de apelación, que aquí mismo dicen que el caso estaba bastante sencillo, porque honestamente está muy ridículo que metan preso a alguien porque supuestamente no atestiguó en su momento, justamente uh-huh. Pero yo lo que entiendo es como que Robbie fue a atestiguar por su propia cuenta, no porque hizo un trato con nadie. Uh-huh. En cierta medida se vengaron de él, pero luego vemos de que todo era maquinaciones del mismísimo Tombstone. Uh-huh. Pero dice el abogado, bueno, eso iba bien, pues lo podíamos hacer de que inclusive le conmutaran la sentencia, pero el haber huido de la cárcel no ayuda. Pequeño problema. Uh-huh. Sí, pues básicamente están ahí. Aquí el punto interesante es que salió un personaje misterioso, aparte de que Nick Katzenberg se ve bastante interesado en la corpulenta abogada de Robin. Pero aparece un personaje extra nuevo, que es el uh-huh. pequeño hermano del gran bruiser de John Coffey, el amante de Robbie Robertson en la cárcel. Exactamente. El cuñado de Robbie. Sí, resulta que sí era un abogado y sí existía. No era una artimaña para que cayera en sus redes amorosas. Pequeño Rob. Sí, entonces, y está bonita la historia en el sentido de que te habla de esta moralidad blanco y negro de la que, de hecho, el mismo Robbie algunas veces peca. Este hermanito menor de John Coffey, pues le dice que fue gracias a su hermano y al amor que su hermano sentía por él que él pudo avanzar en la vida y estudiar, y de hecho ahora es un advisor en la Casa Blanca. Uh-huh. Además, Casa Blanca de Reagan, lo cual lo hace, o sea, un negrito republicano, está bastante fuerte, pero que él rompió relaciones con su hermano cuando se dio cuenta pues que todo ese dinero que lo financió era criminal, entonces su hermano estaba pagando por eso en la cárcel, pero que él siente que a pesar de haber hecho ese quiebre, tenía una deuda moral y afectiva con él y que la manera era rescatando aquí a su amante, ¿no? Así es. Entonces, está interesante. O sea, al menos son personajes afroamericanos multidimensionales, diferentes y con historias que sin tener superpoderes y ser superhéroes. Uh-huh. A mí me interesaría, así como algunas veces quisiera leer un cómic solamente de Mary Jane tratando de triunfar en Hollywood y venciendo sus problemas familiares, uno de Robbie Robertson, un core drama con todo este pedo, estaba interesante también. Uh-huh. Así es. Bueno, sí, está muy interesante eso. Y tenemos la parte donde Peter obtiene sus poderes porque le está ayudando al profesor argentino. Irafale. Uh-huh. Y ve todo el armato. Oiga, ¿para qué es esto? ¿No? Para canalizar la energía cósmica de quién sabe dónde. Porque hay energía en todos lados. Ah, viejo loco. Oiga, y ya le revisaron esto, los técnicos. De aquí de la universidad, ¿eh? No, yo reparo relojes en la noche. Yo sé lo que hago. Sí, en mi país anteriormente yo no tenía que hacer esas cosas. Sí, señor, pero sí. Viene de un país excomunista, nazi, etcétera. Se va a volar toda la red eléctrica de la universidad. Oiga, y la caja de fusible de toda la colonia. Sí, oiga, no vamos a volar la energía. No, tranquilo. No, tranquilo. Y de hecho es exactamente lo que pasa. Peter, por supuesto, lo salva, porque bueno, es Peter, porque le iban a caer un montón de rayos y le caen es a él. Y el viejito queda inconsciente y Peter brillando ahí, todo radioactivo como el señor Burns cuando salía en las noches, después de su tratamiento. Y lo peor es que el viejito se despierta, no ve a Peter, pero sí ve a las... a los postes de luz también brillando y a punto de matar gente. Dice, ¡oh, fue muy exitoso! Sí. Pinche viejo loco de mierda. La gente huyendo porque se va a morir electrocutada. Ajá. Ah, qué bueno, salió mi experimento. Eso era lo que yo querría. No entendí. Sí. O sea, bueno. Y Peter, como Spider-Man, no le queda más que sujetar los cables eléctricos de alta tensión. Y los toma y dice, ¡ay! Le da un ligero, ¡ay! Mucho menos que el toque que pedo te ha hecho con tus amigos, eso es lo que le pasa. Sí, y dice, es que yo debería estar muerto porque hice tierra con mi telaraña, toqué el cable, debería estar morido. Debería ser chicharrón de araña en este momento. Ajá. Y no soy carnitas, y de repente el sentido arácnido me da mucha risa porque dice que puede escuchar, por ejemplo, a una araña mientras camina por la ventana de una chica que está en ropa interior. Uh-huh. Pero lo que lo confunde no es que esté la chica en ropa interior, sino que está canturreando mientras se ve. Está tarareando, sí. Sí, ah, ok. Me están viendo aquí en calzones. Queda raro Spider-Man, ¿no? Entonces, luego se enfrenta pues al señor pegajoso y se lanza con la telaraña un Green Lantern ahí, que deja a todo el mundo anonadado. Y yo no termino de entender qué pasa aquí porque rayitos por los dedos, zap, zap, zap, chum, chum, chum. Así tal cual vence a el pegajoso Pete. Sí, el mono estaba buscando el cuerpo de Spider-Man en el río, pescándolo con... A ver si lo cachaba. Cosa que debería haber hecho desde un principio. Sí, pero bueno, entonces Spider-Man se lo encuentra ahí y lo vence fácilmente con una sarta de nuevos poderes. O sea, le lanza telaraña y con su telaraña hace una mano que destruye un cohete. Como bien dice, lanza de rayitos de los dedos. Exactamente. Y después oye, hace... ¿Spider-Man hacía eso? No. No, esos poderes no tenía, él no tenía esas barajitas. Y después la manera en que vence a Podapi es bastante asquerosa porque básicamente le hace estallar su semen directamente en sus en las bolitas que carga en la espalda. Eso, y entonces se muere todo pegajoso y oliendo a cloro. Sí, por lo menos no le tapó la boca y las narices, ¿verdad? Para que pudiera saborear y olear como si se lo hizo a Spider-Man. Bueno, luego nos vamos al web 59, que por cierto, he de comentarles que teníamos rato tototote largo sin tener números de huevos Spider-Man en Marvel Unlimited. Pero esto, imagino yo que es porque es parte de Actos de Venganza, aunque ni tanto porque justamente el número anterior de Espectacular no está en Marvel Unlimited, pero bueno, ya dijimos por qué, por la sustancia pegajosa. Y qué bonito se ve el arte de Alex Abiu, que tenía yo rato sin leerlo en Marvel Unlimited. Qué bonito se ve el arte de Alex Abiu, que recoloreado. Nuevamente tenemos nada más y nada menos que a Peter hablando con Mary Jane y muy preocupado y acongojado por lo que todos dicen y reiteran que es su sentido exagerado de responsabilidad. Pero ahora pienso yo, Mary Jane es una actriz, está grabando una telenovela, digamos, relativamente conocida, anda en pijama y nada más, en pijama y calzones por la azotea, hablando con Spider-Man, cosa que sería rara, pero si Spider-Man tuviera su máscara, pues sí, es de Spider-Man, pero no, decidieron quitarle la máscara para poder mostrar el rostro compungido y preocupado de Peter, pero se me hace muy descuidado de ellos dos, porque no es que estén en un rascacielos que nadie los puede ver. O sea, literal se ven los otros edificios alrededor con las luces encendidas. Sí, ahí la ventaja es que, bueno, sí, Mary Jane ya tiene trabajo en la novela, pero pues todavía no graba, no ha salido sus escenas. Y pues Peter, con sus sentidos aumentados, que ya sabemos que tiene, pues básicamente sabría si alguien lo está viendo. Okay. Esa, está bien, esa es la explicación. El sentido de arácnido ayudaría en ese aspecto. Está bien, pero está yo me quedé aquí. Un punto importante es que el Dr. Doom está muy interesado en Spider-Man y trae a Titania, la verdadera Titania que creó en la Secret Wars. Está haciendo toda musculosa, levantando pesas imposibles. ¿Y qué quieres, Doctor Doom? Literal ruedas de un camión de dos contenedores. Que es este mismo asunto, ¿no? O sea, Titania es villana de She-Hulk. Vamos a enfrentarla a Spider-Man porque no se lo espera. Y Spider-Man sin estos superpoderes no podría contra Titania. Esa es la cuestión. Sí, pero hay un pequeño detalle. Creo que se lo dan por eso, pero hay un pequeño detalle. Sí, adelante. Ese es quizá lo más importante. Hay un pequeño detalle importante. Titania le tiene pavor a Spider-Man desde su pelea en las Guerras Secretas, porque ella se sentía totalmente invencible. Y Spider-Man, siendo alguien inferior físicamente a ella, la derrotó y fue su primera derrota. Y de hecho la humilló a tal grado de que ya tiene un pavor psicológico sobre Spider-Man. Sí, pero que es patológico, tiene una hombre-arañofobia. Pues. Ajá, así como la que tuvo el Doctor Octopus un tiempo. Ajá. Que muchos saben, de hecho sí tuvimos un evento, unos números donde ella y el Absorbing Man se enfrentan a Spider-Man y él trata de ayudarla con eso. Y medio no se lo quita, pero hace que supere un poquito. Pero aquí está muy, muy, muy afectada más, ¿verdad? Porque con solo ver imágenes de Spider-Man, me dicen, no, Spider-Man, no. Que por cierto, a mí siempre me ha gustado mucho la relación entre el Absorbing Man y Titania. El hecho de que son supervillanos, pero que tienen una relación relativamente sana de pareja. De hecho, bastante sana. Yo inclusive la compararía con la de Mary Jane y Peter en este momento. Los hace unos personajes muy interesantes. Yo pensaba que en la serie de She-Hulk íbamos a ver eso, pero por supuesto la Titania que allí nos muestran es muy diferente. Pero ojalá que logren meterlo de cierta manera, porque si consiguen un par de actores bien carismáticos, y de hecho ya con She-Hulk lo tienen, uh-huh. Pueden hacer algo muy, muy interesante. Es algo muy bonito, sí, de los cómics, que se ha mantenido esa relación entre ellos dos. Sí. Y curiosamente, creo que los que tienen mejores relaciones de pareja siempre son los villanos. No sé si es porque los vemos menos o qué sé, pero... No, pues porque viven su vida de pareja y se tienen boundaries, pero también comparten sentimientos y metas. No son hipócritas, sí, amigos. Ajá, porque es que también el hombre molécula y la otra volcana también. Sí, exacto. Por cierto, las dos chicas de Secret Wars tienen de las relaciones más sanas de los cómics. Sí. Bueno, pero digamos que el hombre molécula, más que supervillano, es también es otro, es como Graviton, está tan roto que ¿para qué lo vas a usar? O sea, literal, tipo, sí, bueno, es como le pasó a Ben Franklin, o sea, es un dios, crea universos, uh-huh. Es como que bestial, demasiado. Así es. Pero bueno, el punto es que el doctor Doom le dice, enfréntate, y le da un curso motivacional, así, una charla que ni Oliver aparte lo que le puso. Lo que le puso fue un parche de nicotina electrónico, pero sí, contra la nicotina de Spider-Man, y eso hace que se le quite el miedo. Está interesante esto de que dice Doctor Doom, de que el miedo y la rabia son caras de una misma moneda. Uh-huh. Sencillamente lo que él hizo con Titania fue voltear la moneda. Uh-huh. Sí, y tenemos un nuevo acercamiento al Clarín, donde Thomas Fireheart, como nuevo presidente, les dice, ah, mira, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, jiji, todo más bonito. Y ahora, en lugar de hacer crítica directa a Spider-Man, le vamos a hacer, no, Spider-Man es un buen muchacho. Sí, sí, pero estamos haciendo exactamente el mismo bias. No es el mismo bias, pues, pero digamos que la misma manipulación de la historia es la misma poca imparcialidad. Pero solamente que ahora sea hacia el otro lado de la balanza. Sí, que es de lo que la acusa la editora. Kate Cushing. Uh-huh. Exactamente. Sí, Kate Cushing. Pero aquí él toma una situación diferente, porque dice, no, está bien, venga a platicar conmigo, vamos a platicarlo. Y dice, ah, ¿qué? Así no, regalo aquí en mi oficina, donde estamos más cómodos. Ajá, en privado. Y pues ya en eso que están ahí con esa nueva situación, pues llega Titania, porque obviamente Spider-Man está muy ligado al Clarín, y empieza a decir, denme Spider-Man. Y él, Thomas, noquea a la Cushing, ¿qué está allá? ¿Qué? Mira, un avión, ¿dónde? Y la avienta a la pared para que noquearla, sin que se dé cuenta. Sí, exacto, cosa que es muy ridícula. Uh-huh. Obviamente se va a dar cuenta que lo último que hizo fue voltearse y luego se desmayó, y es muy probable que este tipo me haya golpeado. Uh-huh. Si es que no se ve el chichón en la cabeza. Y Puma dice algo muy ridículo, me da mucha risa, que es que Spider-Man está bajo mi protección. Y Titania de un solo putazo lo deja inconsciente y lo tira por la ventana. Está bajo mi protección. Así, sí, estamos. Protege esto. Sí, o sea, tipo el TikTok. A lo que yo vine fue a esto. Y lo aventó por la ventana. Y justo en ese momento, pues lo rescata con una telaraña Spider-Man. E inclusive se pregunta, ¿lo hubiese dejado morir aplastado en la escalera? Porque si ya era un maldito fastidio, con la bendita deuda de honor que tiene contra mí, ¿cómo será ahora? O sea, yo creo que el pedo con Puma es que está enamorado de Spider-Man. Tan enamorado de Spider-Man como Mary Jane, pero no acepta su homosexualidad latente. Es que si es un hombre de negocios, aferrarse tanto a una deuda, como que no, eso como que habla mal de su forma de arreglar los negocios, pero bueno, ¿quién soy yo? Es sobre todo una deuda de honor que, pues bueno, está aliado con él, cuando te necesite que te llame, pero ¿por qué intervenir en su vida de esta manera? Lo siento, amigo, pero estás muy stalker. Sí, ¿qué tal si, oye, no, tengo una deuda de honor contigo, ¿qué tal si me prestas $10,000 que nunca te voy a pagar? Hecho, listo, se acabó. Que, bueno, lo que pasa es que Peter, para que acepte el dinero, está muy jodido, pero hay maneras. Sí, Pero esto de comprar el periódico y arruinar a sus amigos, es decir, todo ese esquema alrededor, amigo, eso está telenovela de Elia Fiallo, porque está mal y está muy stalker. Y si lo que te quieres es, ¿tú lo que quieres es que Spider-Man se enamore de ti? Porque eres, pues, un enclosetado de mierda. En fin. En fin, pues ya Spider-Man llega a pelear contra Titania en el clarín, la saca. Y en eso, lo único que hace bueno el Puma es que le rompe el parche de nicotina que le puso el Dr. Doom. Uh-huh. Y Titania medio se hace, ¡ay no, Spider-Man, cómo! ¿Por qué estoy luchando contra ti? Y el Spider-Man, pues llevamos luchando como 20 minutos. ¿Qué? ¿20 minutos? Entonces sí, puedo pelear contra ti. No tengo que tenerte miedo. ¡Enfréntame, hombre araña! Sí, entonces ahí vemos que ahí vemos que Doctor Doom es el psicólogo más exitoso del mundo. Sí. Él mismo piensa, verga, o sea, funcionó al revés. No, es que ese doctorado no es de gratis. Exactamente. El Doctor Doom es genial. Literal es algo así que se la lanza como que, ah, mira, sí, cambió. Pero luego es cuando Peter se tira ese mega poder cósmico aquí. Quedó bien chida esta... esta imagen a Sal Buscema, perdón, no, este es Alex Abiuk. Uh-huh. Badaboom, diría el... Badaboom, que al final, sí, o sea, necesita este power-up tan cañón, Spider-Man, para poder vencer pues, a alguien como Titania, que tiene la fuerza equivalente de She-Hulk. Uh-huh. O sea, y ahí voy, Spider-Man los ha enfrentado también a She-Hulk, de hecho, los ha enfrentado a Hulk. Uh-huh. Y solamente con maña logra vencerlo porque jamás va a igualar esas fuerzas. Sí. Pero en este caso sí lo logra, pero solamente gracias a ese poder cósmico. Entonces, hay una lógica detrás de esto, al menos para hacer más palpables estos números. Y también para hacerlos más divertidos. Yo no me lo hubiese imaginado. Y algo me dice de que como fanático de los superhéroes lo debería haber visto venir, pero esto de ver a Peter, ya un Peter casado, con un buen tiempo de experiencia con sus poderes arácnidos, verlo enfrentarse a este power up y sentirse muy contrariado, muy diferente al Peter que cuando tuvo por primera vez sus poderes, fue a tratar de ganarse dinero, etcétera, y que pasó lo que pasó con el tío Ben. O sea, que verlo ahora en esta situación de otra vez héroe novato o héroe primerizo, al menos con estos nuevos superpoderes, está interesante. No lo, o sea, hizo de estos números algo... Tenía mucho rato, creo que desde Secret Wars, que un evento no me entretenía tanto. Sí, porque como bien dices, Spider-Man, o sea, está aprendiendo nuevamente a manejar lo que tiene consigo, o sea... Ya estaba acostumbrado a su fuerza, a su sentido arácnido y así, pero ahora esto lo desconcierta. Y en uno de los siguientes números lo maneja muy bien. Lo es que estoy reaccionando a la energía, a lo que me está pasando aquí, porque no lo puedo controlar básicamente. O sea, es más allá de lo que ya tenía, había manejado. Y en este número, que es el Amazing Spider-Man 326, que es 27. Sí, con David Michelinie y Eric Lancer. Exactamente, no hay más Tobey Maguire. Y sí. yo honestamente no es que sea mega fan de Eric Lancer, pero me gusta su estilo. Uh-huh. Porque es muy de él, tú ves un techo. Es interesante porque justo en esta época, yo no sé si ya John Romita Jr. estaba dibujando cuadradito como ya lo conocemos. Tiene rato sin dibujar Spider-Man, entonces no lo he visto como tal. Pero Eric Larson desde esa época tenía un estilo muy, muy de él. Es un excelente narrador. Uh-huh. Y creo que su Spider-Man, la manera en que lo retrata, a mí se me hace entretenidísimo. De hecho... Me hace hasta extrañar las posibilidades de que no haya sido Tobey Maguire, sino Eric Larson el que hubiese tomado Amazing, porque, por ejemplo, ver cómo él hubiese tratado a un personaje como Venom sería muy interesante. Claro, no sería el Venom que conocemos, que básicamente es un expansion capa. Uh-huh. Por algo, Tobey Maguire tiene sus deditos allí y lo hizo pues lo memorable que es. Uh-huh. Pero algo creado por Eric Larson me hubiese llamado mucho la atención, a ver qué hubiese podido hacer. Pero bueno, son hipótesis mías. Era lo que estaba pensando mientras leía este número. Me gusta mucho el estilo de Eric Larson y me encanta cómo dibuja sobre todo a Kingpin, porque a muchos se les olvida de Kingpin. Se supone que es una masa enorme, uh-huh, que debería verse muy grande en comparación contra el resto. Entonces lo ves parado al lado del Doctor Doom, por supuesto al lado de Magneto, y es bueno, es incomparable lo gigantesco que es. Sí. Sí, sí, de hecho tu deseo se va a volver realidad. Qué bien. Ya no ver a McFarlane un buen rato. Creo que ya no lo vamos a volver a ver un número más. Y sí, va a dejar, es poquito. Sí, y va a dejar el título. Ya descubrí. Pero entonces pregunto yo, ¿cómo es que antes no era el Zenith de Todd McFarlane junto con Michelini? Los números anteriores, si se lo era entonces, porque está por dejarlo, ¿no? Sí, no, pero vas a ver el McFarlane más McFarlane de todos los McFarlanes. Claro, cuando él se escribe y dibuja el solito, o sea, cuando sí. Se deja, si ya no, ya Michelini no lo está llevando para ningún lado. Uh-huh. Que honestamente era lo que habíamos dicho, lo haremos ese comentario en ese momento, pero ya estaba pasando, creo yo, desde hace rato, porque puedes ver en los paneles que estoy seguro que había cosas que estaban en el guión o que Michelini uh-huh. le había dicho a McFarlane que tenían que pasar. Uh-huh. Y McFarlane sencillamente le daba hueva a dibujarla y las obviaba. Sí. Y era tan diva, creo yo, diva entre comillas, no estoy diciendo diva, pues tan importante, supongo, frente a Michelini, creo que quiero pensar eso, que le pasaba las páginas a Michelini y le tocaba completar con diálogo. Uh-huh. Porque si no, no tendría sentido. Me da la impresión de que creo que es la primera vez que veo eso, ¿no? Un artista hasta ese nivel uh-huh. de importancia versus el escritor. Usualmente es al contrario, cosa que tampoco es que esté muy bien, pero es peculiar. Sí, pero pues también es parte del método Marvel, ¿eh? Muchas veces de Stan Lee en su época, él les daba indicios de lo que quería. Muchos artistas hacían lo que querían, basados en una trama, sí, pero les daban mucha libertad creativa. Y ya Stan Lee, con su genialidad que sí tenía en los diálogos, pues rellenaba. No, sí, sobre todo para darle la vuelta, que sí. Las veces que nos damos cuenta son pocas para la gran cantidad de veces que no pudiésemos haber dado cuenta, sobre todo trabajando con alguien como Jack Kirby, ¿no? Que uh-huh. sabemos que sí. Es una mente creativa incontrolable, el poder darle la vuelta a lo que hacía, para bien o para mal. Algunas veces dicen mucho que para mal, y se nota. Otras también para bien. Uh-huh. Hacía esa unión tan interesante. De hecho, pasaba uh-huh. con Ditko, tal como tú me dijiste, Ditko se salió porque no le gustaba la idea de que el Green Goblin fuese Norman. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las ideas más interesantes de Spider-Man, y es una idea de Stan Lee. Sí, ese, pues ya mencionamos, Ditko se estaba cansando de que no, es que ¿por qué todos tienen que estar tan pegados y relacionados? Pero Stan Lee venía a hacer novelas donde todos estaban relacionados y pegados. Es la gran batalla que, uh-huh. Por eso es que a los fans tan edgy Ditko les cae tan bien, pero la verdad es que, amigos, lo que vende de los cómics es la telenovela. Stan Lee lo sabía. Sí, exacto. Y pues a veces eso está bien, ¿verdad? A veces eso está bien. O a veces está bien también que te metan cosas nuevas de la nada, que muchos dicen, eso es un guionazo. Pues que así es esto, así es una historia. Y ahora que lo pienso, pensando así como en facciones, lo más edgy y lo más telenovelescos, el mismo Venom es un guionazo. Sí. Pero funciona. Sí. Bueno, quiero pensar que funciona entre grandes comillas. ¿Pudo haber sido más orgánico? Sí. Uh-huh. Venom pudo haber sido, por ejemplo, Flash Thompson. Por ejemplo. Sí. De hecho, sería muy interesante un Venom con Flash Thompson. No sé si hay un What If como así, siendo Flash Thompson tan fan de uh-huh. Spider-Man. Si lo posee el simbionte, pues se convertiría en un Spider-Man. Tendría lógica, uh-huh. ¿verdad? Sí. Pero no se quisieron ir por allí, sino que fue alguien completamente ajeno, porque a Flash Thompson lo querían, digamos. Bueno, de por sí estaba la duda. Bueno, no era duda, pero estaba siendo acusado de ser el Hobgoblin, creo, en ese momento. Uh-huh. En fin, creo que el personaje no estaba como que del todo disponible. Uh-huh. Pero hubiese sido algo interesante de mantener todo en la familia. En cambio, aquí lo uh-huh. pusieron de fuera y funcionó. Y uh-huh. es de esta facción McFarlane, ¿no? Que uh-huh. también odia la telenovela, más decirlo así. Sí, sí. Y fíjate, algo que me gusta de mucho de estos números es el apoyo y el ancla que es Mary Jane con sí. Peter. Incluso aquí, que él sabe, mira, Mary Jane, todo lo que puedo hacer, básicamente pienso en la fórmula de la telaraña y se ponen las moléculas así, pero no sé, es demasiado poder, así, y Mary Jane lo centra, lo pone en el piso, y le dice, no, es que puedo, soy demasiado peligroso, y no, pero tienes que ayudar, y bla, bla. Sí, siempre lo has hecho, no dudes de ti, yo creo en ti, y bueno, el tema de apoyarse con uno con el otro, ¿no? Sí, porque sí, Peter Parker, pues sí, es un ente, una persona que es muy dudosa de él mismo y sobrepiensa a veces demasiado las cosas, y una pareja como Mary Jane le ayuda muchísimo. Lástima que mucha gente después no piense así o lo cambie, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, de hecho, mi hijo Peter lo reconoce. Me cuesta pensar en algún momento en el que yo no estaba casado con Mary Jane, porque si no fuera por ella, pues. Y sí, o sea, no hubieses evolucionado, no hubieses cambiado. Y creo que en esto, y si lo tengo que decir, en esa etapa, creo que justamente Jerry Conway, pero sobre todo David Michelinie, son los que hicieron esta relación tan interesante, porque los dos escribiendo los tres títulos han sido los que han hecho de Mary Jane el personaje interesantísimo que es, sobre todo Michelinie, que le dio esta trama con Jonathan Caesar, por ejemplo, en la que inclusive se toma la molestia, creo que es el mismo Michelinie que lo coloca el diálogo, porque también uno se pregunta cómo es que teniendo de esposo al Hombre Araña, no se ha metido en la cárcel a meterle el susto de su vida a Jonathan Caesar, ¿no? Como ya lo ha hecho Peter Parker millones de veces, ¿no? Para Sí. que deje de acosar a su esposa. Pero vemos que es la mismísima Mary Jane que se lo pide, le dice, no, esto lo tengo que resolver yo sola. Porque lo que quiero pensar yo, esta es mi interpretación, lo que a Mary Jane realmente le aterra y le molesta de Jonathan Caesar no es solo el acoso, lo baboso y lo peligroso sexualmente hablando, vamos a decirlo así, que tiene el tipo por lo poderoso que es, sino también que siendo ella tan independiente, siendo ella que reconstruyó su vida de cero, viviendo de la familia de la que viene, que este tipo quiera descarrilarla y que ella tenga que recurrir a otro hombre fuerte a salvarla, siendo que nunca lo necesitó para estas cosas. Imagino que lo que ella piensa es, bueno, Peter, si viene Venom, pues sí, ¿no? Contra Venom no puedo yo sola. Pero contra Jonathan Caesar, que es un baboso de mierda, yo sí puedo. Sí, Yo debería aparte. poder, pues quiero poder, básicamente. Eso está muy Sí. bonito. O sea, eso es entender al personaje muy profundamente y más allá de un rol de mujer, sino de personaje. Y creo que ahí Michelinie, si alguien te hay que decir, mira, le diste este up a Mary Jane y le hiciste este personaje tan interesante, es a Michelinie y también a Conway. Conway creo que hizo lo mismo con Robbie Robertson también. Sí, así es. Sí, y bien puede decir Mary Jane, ¿verdad? O sea, yo no me meto con tu galería de villanos, tú no te metas con la mía. Exactamente. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, Mary Jane sencillamente no se va a sentir a salvo de Jonathan Caesar o realizada o a cargo o cómoda si no es ella quien lo vence. Porque es Sí, como que en así su terreno, en su ámbito. Al menos hasta ahora, Peter parece respetar eso, lo cual también habla bastante bien de cómo admira a su mujer y a su fuerza, ¿no? Así Bueno, al es. final es la que lo mantiene, ¿no? Porque este cabrón no gana más dinero. Así que, Así es. menos mal, es lo mínimo que se le puede pedir, ¿no? Ajá, y en lugar de ganar dinero, se lo anda gastando y regresando a la escuela, pero bueno. Exactamente, pero bueno, lo mínimo que puede hacer con la esposa que me mantengo es, pues, respetarla y respetar Bueno. sus deseos. Y pues en eso tenemos un poquito más de lo que anda haciendo Flash, porque ahora se mete de boxeador. Lo van a ver a entrenar al gimnasio, donde se consiguió otra morrita, quien anda ligando con cuánto tipo ve enfrente. Sí, o sea, y contratipo casado al lado de la esposa, amigo de su novio. Sí. Ya esta tipa es una misoginia cabrona, debe con el doctor Tumpa que le ponga un chip. Pero Y bueno. que, y que física, físicamente en cierta medida, bueno, no físicamente, perdón, al menos en looks, es radicalmente diferente a la chica que la vimos, perdón, con la que vimos a Flash hace un par de números creo que era Sí. de web, porque la otra era muy rockera, punqueta, gótica. Era un En activista cambio, social, sí. un activista social, en cambio esta se ve como una chica más country, Dolly Parton, rubia espectacular. Sí. Entonces, es como para hacerte saber que anda extraviado, Sí, anda Flash. perdido. Mientras en en el cónsul de actos de venganza, andan viendo quién va a ser el nuevo que se enfrenta a Sparmy, y el Magneto, no, yo mero, lo tú, pero somos los jefes, debemos de mandar a la racilla, a la carne de cañón, no, yo mero. Okay. No, y que para mí es como, pero güey, ¿no viste el número de Graviton? Estuvo bien pinche aburrido porque, o sea, Graviton eres tú. Ajá. Ay, tú también, o sea, no mames. Sí, bueno, aquel... después resulta, y hay una lógica detrás de Magneto que es, pero es que este tipo desarrolló poderes, uh-huh. Eso es lo que estamos hablando, ¿será que Spider-Man es mutante? Si Spider-Man es mutante, pues bueno, que ya está involucrado este Magneto en ese aspecto. Ok, está, eso me pareció, ok, interesante. Sí, sí, que no, el Magneto sí. Dice, no, ok, entonces a lo mejor es un mutante de esos late mutants que les aparece la mutación después. Sí, vamos a ver, vamos a investigar. Y aquí... Que tuvo su segunda pubertad Spider-Man a los 30 años, ¿eh? Ajá. Algo que me da mucha... Bueno, me divirtió bastante es que el Magneto dice, ay, ¿dónde busco a Spider-Man? No sé, déjame ir al parque a pensar. Y todos ahí, ay, Magneto, el amo del magnetismo, que antes era un mutante malo y luego se hizo bueno y ahora es malo otra vez. Vámonos. Y el Magneto se cae en una banquita a ver la televisión y deja pienso a ver qué pasa. Pero eso es muy de Magneto. Uh-huh. Él va a un parque, todos los humanos están viéndolo, uh-huh. Salen aterrados, alguno inclusive se burla de él, que amigo, ya se terminó Halloween. Y él se lo espanta como si espantara una mosca, porque es que para Magneto, los seres humanos normales, entre comillas normales, inferiores, uh-huh. Homo sapiens, pues somos eso. Es como pasearse por el parque y que los pajaritos te estén viendo. Sí, son los pajaritos. Sí. Uh-huh. No son nada. Eso, ese es Magneto. Así es. Ya, está pues, muy bien hecho. Peter regresa al laboratorio donde el doctor me dice, nein, ¿qué hacer aquí, Peter Parker? No, nada, pues largo, ya no necesito. Mira, y es tan nazi que se lo consigue husmeando en el laboratorio porque el tipo está, pero ay, ¿qué fue lo que pasó? Uh-huh. Ajá, no, el doctor que estaba viendo aquí si le podía ayudar. Eso fue lo mismo que dijo Mata Harry cuando me sacó la pasta. Ajá. La pasta que te echó encima, Pitba, me la sacó Mata Harry. En fin, me recuerda mucho, no sé si han visto esta película de Kubrick, la que es en blanco y negro, que uno de los personajes trata de dársela de que no es nazi, pero se le sale mucho lo nazi. Uh-huh. Ay, ¿cómo se llama, doctor? Strange Love, exactamente. Uh-huh. Y de repente, si es él no aguanta el brazo y pum, se le pone así en la en la pose de los nazis. Uh-huh. Así es este tipo, ¿no? Uh-huh. Nada, el tipo no le cree a Peter Parker que estaba pues revisando. Algo oculta a este tipo horripilante, uh-huh. Obviamente. Sí, así es. Pero bueno, Peter se va a un deshuesadero de autos para autos chatarra, pues no, pues. Le dice al encargado, oiga, ¿puedo jugar con sus carritos? ¿Sí? Y pues ya Spider-Man se pone a probar sus nuevos poderes. Sí, destruyendo carros, exacta. Y pasa algo ligeramente curioso. Bueno, sí se enfrenta a Magneto. Magneto se da cuenta de que nada que ver, de que no es ningún mutante porque tiene demasiados poderes, entre ellos el hecho de que puede volar. Uh-huh. Pero descubre que puede volar literalmente pensando, ¿será si yo solo pudiera volar? Porque había bateado con su telaraña que convirtió en un bate gigante unos autos que le había aventado Magneto y pensaba, bueno, allá en la bahía no le va a hacer daño a nadie, pero Peter Parker es tan buen bateador que literal le clavó el carro en medio de todo el océano a un crucero. Un yatecito chiquillo. A un yatecito chiquito, o sea, la puntería. Ajá. O sea, es puntería para hacerlo sentir culpable, básicamente, porque qué mala suerte, no mames. Sí, o sea, le está quitando el trabajo a la orca orcasitas que ataca yates. Exacto. ¿Qué onda? Y a Peter, pues, bueno, como Spider-Man dice, no nos puedo alcanzar porque no hay telaraña, solo si volara y empieza a volar. Y con buena pose de Superman saca el yate ahí del agua y lo pone en tierra firme. Y hay algo que hace Larsen que a mí me encantó de esto. De verdad que Larsen, para hacer el 89, uh-huh. Este cómic se siente ni siquiera de los 90, sino de los 2000. Sí, es un tipo bastante adelantado a su época, me atrevería yo a decir. Y tiene muchos de los buenos elementos de Todd McFarlane, uh-huh. Siendo un muy buen narrador. Sí. Creo que hace un excelentísimo trabajo en este número. Y otro detallito, le vuelve verga el uniforme a Peter, cosa que a muchos artistas olvidan, uh-huh. pero que tiene mucha lógica. Esto es un trajecito de tela normal y corriente, sí, el que tiene Peter Parker. Cuando Magneto le lanza un montón, bueno, y también es para reflejar esto, ¿no? Le lanza un montón de pedacitos de metal muy afilados, buscando, viendo cómo los evade, y por supuesto le corta el traje. No olvida dejar su traje todo madreado con pedazos de tela sueltos. Uh-huh. Sí, durante toda la batalla. Toda la batalla está así, no se le olvida ese detalle a Larsen. Sí, sí, sí tiene esos buenos detalles. Y como dices, o sea, lo bueno que tenía Todd McFarlane de hacer un estilo innovador y fuera de lo normal, Eric uh-huh. Larsen lo trae también a las páginas, pero mejorando muchísimo la narrativa, que a Todd se le fue de sabático. Uh-huh. Sobre todo en esto, en los últimos números, porque al principio no era sí. para nada, era así. Y también es un tema de estilo, hay que decirlo. A mí me gusta muchísimo más, que es mucho más caricaturesco el estilo de McFarlane, de Larsen, de los rostros y de la forma en que dibuja los personajes, medio cuadraditos. Quizá una cosa de época, yo no sé si él se copió de Romita Jr., Romita Jr. de él, o él, los dos vinieron por su propia cuenta, pero me recuerda un tantito a Romita Jr. sin duda. Sí, y una página que me gustó mucho es donde Magneto le avienta dos carros y el Spider-Man se ve como disparado hacia el frente, hacia nosotros. Sí. Se ve hasta incluso como si estuviera en 3D. Exactamente. Le quedó muy, muy bien a Eric Larsen. Sí, está espectacular, está muy bien dibujado, muy moderno. De hecho, esa página en particular parece sacada de los 2000. Uh-huh, sí. Entonces, ya con eso pasamos al último número, amigos, que es el espectacular 159, que nos deja, básicamente es una situación muy, muy similar a lo que hemos visto hasta ahora. Otra vez le lanzan otros villanos a Spider-Man para que se enfrente a ellos. En esta oportunidad son los hermanos Grimm de Iron Man. Primera vez que los veo en mi vida, no, ni los conocía. Quizás lo que más me llama la atención es pues ver a Peter flotando. Uh-huh. En un principio te queda la duda de qué es lo que estoy viendo. Por cierto, esta es otra vez Jerry Conway, pero con Sal Buscema en espectacular. Pero resulta que sí, que Peter está flotando, estaba tan absorbido en sus pensamientos que no se dio cuenta y estaba como usualmente está boca abajo, pero guindado de una pared o de un edificio, de la pared de un edificio, perdón, pero aparentemente salió flotando sin darse cuenta y de fondo tenemos nada más y nada menos que las Torres Gemelas, uh-huh. Lo cual también te ancla mucho en la época, ¿no? Sí. Sí, aquí el número inicia con el Wizard rescatando a los hermanos Grimm. Y como bien dices, son enemigos de Iron Man, que son la segunda versión, porque la primera versión de los hermanos Grimm era un tipo que era mago y que luego su alma se dividió en dos y esas almas quedaron en unos títeres y eran enemigos de Spider-Woman y de... es algo muy raro. Y estos tipos luego se ponen esos trajes y tienen la peculiaridad de que pueden aparecer algo que piensen, o sea, es con magia. Están muy influenciados en los cuentistas los hermanos Grimm, de ahí sus nombres, aparte que se apellidan Grimm, y aparecen cosas relacionadas con sus cuentos. Y pues okay. Dicen, pues Spider-Man está súper poderoso y tira la telaraña, ¿qué tal si la lanzamos unos magos? Sí, claro, eso debe funcionar. Entonces, eso. Es el enfrentamiento entre ellos, muchísimos nuevos superpoderes que va redescubriendo Peter. Se me hace muy ridículo que la manera en que lo enfrentan con la primera cosa que se les ocurre es lanzarle unos pies. También que hacen flotar, según entendí yo, este no es el Daily Bugle, pero es el Madison Square Garden. O sea, es más grande que el Daily Bugle. Sí. Y luego lo hacen caer y... No sé si fue con la telaraña, pero, o sea, solamente con estos nuevos superpoderes tendría sentido esto que está pasando. Pero creo que Sal Buscema acá, en comparación con Alex Aviv, cuando dibujó lo del Daily Bugle, que creo que fue Alex Aviv el que lo dijo, debe estar aquí. Colin Doran, uh-huh. Le quedó, la dimensión de Madison Square Garden le quedó muy mal. A nuestro buen Sal Buscema, honestamente no... Se siente como un círculo muy grande, pero no muchísimo más enorme que las personas que están alrededor y cayendo de él. cosa que debería sentirse porque Madison Square Garden es, se supone que es una, un edificio. Sí, ¿no? Sí, la, la perspectiva le, le falló, las dimensiones, porque uh-huh. parece, en una de estas páginas parece que le cae, pero parece un tinaco grandote, ¿verdad? Lleno de tierra. Eso. Cuando debería ser un edificio muy, muy, muy grande. Sí, sí, por querer que copiaran el panel, pues no. Uh-huh. Y pues total, Spider-Man, como es mucho más poderoso, llega a un punto en que dice, ¿sabes qué? Es que estoy reaccionando a mis poderes en lugar de controlarlos realmente. Entonces, cuando los acepta y empieza a dominarlos, es que sin problemas detiene a estos tipos. Sostiene la cosa esta con sus telarañas y las pone tranquilito ahí en el piso. Y se, hace, se siente observado y destruye una cámara que ya es la segunda o tercera que rompe. Que es el Dr. Doom que lo ha estado vigilando. Siempre al pendiente el Dr. Doom. Exacto, que siente que, pero está en ese tema de no actuar por instinto, sino de pensar con más calma, que es una diferenciación bien grande a la manera en que ha utilizado su este, sentido arácnido hasta ahora, uh-huh. pero justamente lo de pensar y poder separar este, tiene que ver con el hecho de que está muy pronunciado el sentido arácnido y lo está este, agobiando. Uh-huh. Está bonito, este número fue creo que el más inferior de todos, sobre todo porque es repetitivo. Ya vimos lo de los villanos nuevos, ya uh-huh. vimos que lo está observando este Doctor Doom, todo está repetido básicamente, poderes nuevos, en fin, está un poquito fastidioso en ese aspecto y es poco lo que avanza, pero al menos está la, lo que más se puede decir es que es la estabilización de los poderes de Spidey hasta, hasta uh-huh. este momento. Sí. Entonces es justo a la mitad y se siente muy de transición porque lo es. Pero justamente aquí nos vamos a quedar por ahora, este, amigos. Este, cuando cerramos el programa a la mitad de Actos de Venganza con todo este primer arco que vamos a llamar, mini arco, perdón, que llamaríamos este, el Spider-Man cósmico. Sí, sí, con Spider-Man y sus nuevos poderes, donde se viene una amenaza muy, muy grande que solo así podrá detener. Sí, exactamente. Entonces, en líneas generales, divertidos los numeritos, bien este, ligeros, 5 numeritos nada más, creo que es suficiente. Y nada, pues este, yo los disfruté, o sea, en comparación con otros este, programas, este estuvo bien divertido. Claro, también venimos de vidas paralelas, este, que también estuvo bastante bien. Entonces, uh-huh. A punto de terminar los 80, ojalá que efectivamente lo hagamos este año. ¿Algo más, estimado, que quieras comentar sobre estos números antes de irnos? No, este, me agradó la variedad que tuvimos tanto de dibujantes, de artistas, uh-huh. como de personajes que pues pocas veces vemos a Spider-Man. O sea, Titania ya sí. la habíamos visto alguna vez, pero no, pues no es un villano regular. El Trapster ya también alguna vez, pero no es un villano regular. O sea, Magneto, creo que es la primera vez que vemos a Magneto en, aquí en Spider-Man, en los títulos de Spider-Man. Ah, sí, mira, sí, es cierto, muy probablemente. Creo que él sí, o sea, al Doctor Doom hace mucho que no lo... Sí, lo, sí ha salido aquí, pero hace mucho que no aparecía. Son... Te mantiene fresco, ¿eh? El Gravitón, pues nunca había aparecido en Spider-Man, o sea, creo que debe ser la primera vez que se enfrentan. Sí, que bueno, es la idea detrás de todo esto, ¿no? Que sí. enfrentar a Spider-Man con nuevos este, villanos y así pasaría con los otros números. Entonces eso lo hace. Sí, sí. Y mantiene muy, muy fresca las historias, ¿verdad? Y los personajes te dan nuevas perspectivas, haces que los escritores buscan nuevas soluciones, nuevos arcos. Y aún así, Jerry Conway no se olvida de lo que ha estado planteando. O sea, sus historias secundarias con Robbie ahí siguen, o sea, con Jonah, este, Flash, ahí siguen sus aventuras también. Jonah sí, quiere hacer algo nuevo. Nick Carter se ha enamorado de la abogado de... De la abogada Robbie, y parece que la abogada le corresponde. O sea, no, es curioso todo esto. Está entretenido. Entonces, si seguimos la semana que viene, que aún no lo sabemos, eso ya lo sabrán ustedes si es que nos ponemos de acuerdo, terminaríamos con Actos de Venganza este, y leeríamos entonces, aquí les comento, voy a buscar esos números para decirle cuáles son, este, desde el web 60 al 61, Amazing 328 y 329 y el Espectacular 160, este, y con eso cerraríamos Actos de Venganza. Y probablemente el año, creo yo, ¿no? Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo a ver si vamos a seguir grabando o no. Todo depende de cómo se alinean nuestras vidas, amigos. Nos mantenemos al tanto. Quicheño. Muy bien. ¿Algo más, estimado? Nada más que agradecer a todos los escuchas que tenemos y recuerden dejar sus comentarios. Si quieren dejar algún comentario, algo que les interese saber, algo de historia o qué ansían escuchar de parte de nosotros. Sí, que han estado leyendo, si el orden que vamos hasta ahora nos han podido acompañar o no, o sencillamente saludar. Todo eso es bienvenido en los comentarios de Spotify o inclusive los de Apple Podcasts o Google Podcasts. Allí pueden dejarnos su mensaje. Uh-huh. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente. Un abrazote. Bye.